Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hay arte en cualquier lado. La muestra es el trabajo de Pedro Reyes, un mexicano que hace arte con fusiles y armas que alguna vez fueron disparadas y en los últimos años causaron miles de muertes en México. Bajo el proyecto denominado Desarme, Pedro transforma un total de 6.700 armas de fuego en instrumentos musicales. De pronto las ametralladoras AK-47, escopetas y lanzagranadas se transforman en flautines, panderos, guitarras y bajos, en un intento de concientización sobre la paz. La cultura, dice Reyes, es una de las armas más poderosas contra la inseguridad, y si en verdad queremos conquistar espacios públicos, debemos considerarla como uno de los recursos más efectivos que hay para reconstruir el tejido social. Pedro Reyes nació en la Ciudad de México y comenzó con este proyecto en el 2007, cuando vivía en una de las ciudades más violentas de nuestro país, Culiacán. En aquel entonces, el proyecto tenía el nombre de Palas por Pistolas, pues se inició con la donación de 1.500 armas que se convirtieron en instrumentos de trabajo agrícola para plantar árboles. Hoy, el arte objeto es el pretexto ideal para transformar cosas. Sus armas deseadas lo demuestran. Escuchamos de las armas cuando éstas se utilizan para el lado visible de la violencia. Pero hay otro costado, ese donde se rehusan para crear cosas, dice el artista mexicano. Reyes ha logrado la atención a nivel nacional e internacional, pues sus obras han llegado a galerías de Londres, Turquía y Corea del Sur. En la Ciudad de México, participó en la Feria de Arte Contemporáneo llamado Sonamaco. Su obra será también expuesta en Australia, Japón y Estados Unidos, país del cual expresó una severa crítica por su política en torno a las armas. Mi idea, dice Reyes, es transformar un agente de muerte en un agente de vida. Las armas pueden lograr que ciudades enteras vivan con miedo. La música hace exactamente lo opuesto. Logra que la gente recupere espacios públicos, pero sobre todo, fortalece lazos sociales. Un cargador AK-47 se transforma, en las manos de Pedro, en el cuerpo de una guitarra eléctrica, así como los tambores de un revólver en potenciómetros, pues a su vez el cambio de estos elementos va más allá, pues simboliza la transformación de la misma sociedad y de cada uno de nosotros. Desde el 2007 que comenzó Pedro su trabajo, las armas han sido fundidas o transformadas. Ha recibido cantidad de armas decomisadas y revisadas por el músico Eddie Kistler, quien asesora al escultor sobre la posibilidad de estas de convertirse en instrumentos musicales. En total, se han fabricado 70 instrumentos, la mayoría de ellos completamente útiles, otras que han sido expuestas y otras más que están a la venta en galerías de nuestro país en aproximadamente $60,000. Cuando un músico toca este tipo de instrumento, genera en sí un acto transformador, de la desesperanza a la esperanza, del miedo a la violencia a la fuerza y a la paz. Vuelve a la vida a ciudades enteras que se habían sumergido en el miedo. Dentro de sus proyectos, el artista mexicano pretende organizar talleres en diferentes zonas del país, donde los jóvenes aprendan a realizar instrumentos a partir de las armas, pero también que este proyecto, Disarm, inspire en otras partes del mundo y más artistas lleven su música de armas a cada rincón. Qué bueno que haya gente como Pedro Reyes, un artista mexicano quien, sin duda, todos debemos apoyar. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.